Y luego de un tiempo de que ellos estuvieran orando, buscando a Dios, fue allí que el Espíritu Santo fue derramado por Dios y la gente empezó a hablar en lenguas, empezaron a manifestarse el hablar en lenguas, empezaron a manifestarse los dones del Espíritu, empezaron a manifestarse profecía, revelación, sanidades y cosas que pasaron. ¿Todo por qué? Porque este pastor y unos cuantos más creían que Dios podía hacer un mover. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no mira gente que es mejor, que es peor, que es más grande, es de un color o de otro color. Dios responde a un corazón que le busca. Y entonces esa gente oró, buscó a Dios y recibió su recompensa. Pasando un poco más allá, unos siglos después, Evan Roberts, no sé si ustedes escucharon hablar del avivamiento de Gales, de Wales. Fue un avivamiento impresionante. Cuando estudiamos y leímos al respecto, me di cuenta que fue un avivamiento tan parecido a lo que sucedió en Bolivia. Evan Roberts era un hombre que era usado por Dios de una manera impresionante. Él pasaba muchísimo tiempo en oración, él oraba continuamente por largas horas, y cuando lo invitaban a predicar o cuando iba a predicar en su congregación, él se sentaba en la primera fila y nunca subía al púlpito a menos que Dios le dijera que suba y tuviera una revelación de Dios. Muchas veces él estaba sentado por horas y la gente estaba orando, alabando, adorando, y le decían: pastor, ya. Él decía: no, Dios no me ha hablado todavía, Dios no me ha dicho nada todavía. Y continuaba horas, dos, tres, cuatro horas, y de pronto se levantaba, se ponía en pie. En varias de las oportunidades le sucedió eso. Miraba a la gente, se ponía a llorar, y la gente, y bajaba una convicción sobre las personas sin necesidad de que él hablase siquiera. Y de pronto Dios le mostraba, habían unos milagros impresionantes, les decía. Él fue un estudiante de medicina, así que conocía medicina, y decía: una persona que se está sanando de tal cosa, y daba con detalles precisos la sanidad que Dios estaba haciendo. Lo usaban tanto, era un hombre tan increíble, que aún los médicos lo buscaban para que les ayude a diagnosticar las enfermedades. Era un hombre de oración impresionante. Era un hombre que pasaba, dedicaba horas, largas, largas horas a la oración, y Dios lo usó. Por 2 años en Gales, él predicó el evangelio y miles de personas fueron impactadas, tocadas por el poder de sanidad, y conocieron el poder y el amor de Dios. Este hombre fue usado poderosamente por Dios, y bueno, lastimosamente ese avivamiento se apagó gracias a la participación de una mujer que fue usada por Satanás para desviarlo de su llamamiento. No fue ningún pecado, ninguna cuestión moral, pero fue alguien que lo engañó y le mintió, y lo hizo desviarse de los caminos del Señor. Eso vamos a tocar un poquito más adelante cuando esté hablando de la última P. Entonces, el otro grupo del que quiero comentarles, hablarles brevemente, es de un grupo de alemanes en el siglo XVII, en el año 1727, los moravos. Eran unos... ahí John Huss se llama, era un pastor que empezó a buscar a Dios, y ellos recibieron la visita del Espíritu Santo. Igual otra vez, la oración provoca derramamiento del Espíritu Santo. Y estando ellos en unas reuniones, de pronto bajó el Espíritu Santo, hubo una manifestación, una alegría, esa expresión de paz, ese sentir de que las cargas, los pesos se salían de ellos, sentían un gozo que era indescriptible en en su espíritu que les hacía desear mantener el tiempo de oración, porque dijeron: este fuego que se encendió no queremos que se apague. Y entonces empezaron a tener vigilias, empezaron a tener oraciones de días enteros. Y de pronto se le ocurrió a John Huss que tuvieran una cadena de oración de 24 horas todos los días. Y entonces repartieron entre todas las personas de la congregación en los días de la semana, y a cada persona le tocaba una hora por día, y así todas las horas había 24 horas oración. Esa cadena de oración, ese tiempo de oración, mantuvo el fuego del avivamiento en ese pueblo por 100 años. Generaciones mantuvieron y bebieron de ese avivamiento. Generaciones mantuvieron el fuego de Dios, y la manifestación de Dios permaneció en ese pueblo. Continentes, naciones enteras, antes de que se hablara de las misiones modernas, antes de que se hablara del trabajo de alcanzar a los pueblos no alcanzados, ellos en esas épocas alcanzaron ya a 100 países, mandaron sus misioneros que fueron por todos los países del mundo conocido en esas épocas, y establecieron lugares de oración. 100 años duró esa cadena de oración, y la gente que entraba a esas iglesias eran tocados por el Espíritu Santo de una manera impresionante, impactante. Ellos fueron, se sabe de la historia, los únicos que aprovecharon el fuego de Dios que los visitó, lo mantuvieron, y por generaciones, dos o tres generaciones, se mantuvo la influencia y el poder que el Espíritu Santo derramaba a ellos. Y ardían en el fuego del Espíritu Santo. A mí me parece una cosa sumamente impresionante, hermanos, que por 100 años un movimiento que haya comenzado en un pueblito lejano en Alemania, que ellos no tenían la más remota idea de lo que Dios haría con ellos, pero usando su consagración a Dios, su deseo de buscar a Dios, se organizaron, porque hay que organizar las cosas, hay que estructurar las cosas para mantener un ritmo. Hay que saber canalizar para usar sus recursos, para mantener un fuego ardiendo, hay que mantenerlo alimentado. Y entonces esta gente, estos alemanes, realmente lograron ese secreto de la oración. Otros hombres, Charles Finney, era un hombre que antes de visitar un lugar y tener una campaña en algún lugar, mandaba a sus intercesores por un mes entero a orar, a ayunar por las calles, por las ciudades, por la gente de esos lugares. Él mismo pasaba horas de horas estudiando, era un abogado que estudiaba mucho la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios desde una perspectiva legal. Y entonces cuando él llegaba y predicaba a la gente por 4 horas. Por 4 horas les presentaba los argumentos para demostrarles cuán perdidos estaban, cuán condenados estaban. Dice la historia, los escritos, que el espíritu de convicción caía tan fuerte sobre la gente que a las 2-3 horas de estarle escuchando, la gente caía revolcándose de dolor en el suelo por la convicción y se sentían pecadores, pero al máximo. Cuando terminaba la 4ª hora de predicar, sus intercesores estaban ayunando y orando en otro lugar, en otro salón. Él decía: bueno, hasta ahora les he demostrado cómo el hombre está perdido. Si tiene alguno de ustedes interés en saber cómo puede ser salvo, los invito a otro lugar. Los llevaba a otro salón y toda la gente se iba. Nadie se quedaba sin querer saber la solución de la que de ese planteamiento de por 4 horas de una manera tan eficiente les demostraba que estaban perdidos. Y cuando les daba el mensaje de la salvación, el Espíritu de Dios les producía tanta libertad, tanta gratitud, que explotaban en gozo y en alegría. Y se dice que 20 años después de que habían escuchado una predicación de Charles Finney, el 85% de las personas que habían escuchado el mensaje perseveraban sólidos en la fe. Muchos de ellos habían dedicado sus vidas para servirle a Cristo. Y todo eso porque obviamente hay elementos, predicación, preparación, todo eso, pero el fundamento de la oración es vital y es fundamental. Hermanos amados, no se requiere tener dinero, no se requiere tener muchas cosas, se requiere de algo y que implica sacrificio, y es algo que ustedes los chilenos no tienen mucho, y es tiempo. Ustedes andan ocupados, andan muy ocupados. Y entonces yo sé que si Dios pone en el corazón de ustedes para orar y buscar a Dios, van a tener que manejar sus prioridades muy bien, van a tener que sacrificar algunas cosas muy bien, van a tener que quizás sacrificar el partido de fútbol en la tarde o la novela en la noche o no sé, que algunas otras cosas.